La Casona de Flores es una antigua casa que era un orfanato de niñas huérfanas de 1800 que bueno, después fue tomada, digamos, fue abandonada, fue parte del gobierno de la ciudad, la entregó y se conformó a partir de ahí una asociación civil en donde, bueno, se abrió la casa, que es una casa muy linda, que queda en Morón 2453, a distintas organizaciones y colectivos del barrio para hacer actividades comunitarias. Cuando nos enteramos de la noticia, como hay una red, nos juntamos casi espontáneamente y decidimos juntarnos esa misma noche, ese mismo lunes, en la asamblea, donde estábamos unos cuantos, y eso habla de un armado y un entramado ya, de una red que habita el barrio de Flores. Y pudimos, sacar un comunicado y una expresión sobre el dolor de esto y... sobre todo porque teníamos dentro de la casona hay grupos de chicos bolivianos que están trabajando el tema de la explotación textil, ¿no? Se han sacado libros, hay una editorial que se llama Retazos y un grupo que se llama Simbiosis Cultural, donde sacaron un libro de chuequistas y overlocas que ya a partir de Luis Viale, de hace 9 años, empezaban a problematizar el tema de la explotación textil, ¿no? Algo que es medio tabú en la sociedad argentina, ¿no? La asamblea decidió hacer una campaña. La idea es hacer una especie de otra campaña para que no se veamos de diferenciar de las campañas políticas más tradicionales, ¿no? Electorales. Sí. Mañana decidimos acompañar la movilización que va a organizar la CTA al Ministerio de Seguridad de Trabajo de Ciudad para pedir la renuncia de Machi. Así que bueno, vamos a ir como asamblea acompañando en el marco de esta campaña, en donde también estamos decidiendo este sábado, que es la asamblea, otra marcha, pero esta más territorial, que va a juntar justamente PAES, el taller donde los chiquititos murieron, con Luis Viale, ¿no? Que son unas 20 cuadras, y con intervenciones callejeras, ¿no? Eso va a ser el jueves 14 a la tarde. La idea es, bueno, darle una continuidad, no solamente geográfica, sino también histórica, a este tema que está intratado con la sociedad argentina.